Propuesta de actividad didáctica, asignatura inglés. El nivel es el segundo grado de primaria. El tema, lenguaje de la clase, en este caso Classroom Commands en inglés. Objetivos, el alumno diferencia auditivamente algunos comandos en inglés por medio del uso de las TICs, como la computadora portátil, audios, videos y videojuegos interactivos, para luego practicar estos comandos en clase. Otro objetivo, el alumno representa, por medio de gestos y movimiento corporal, algunos comandos en inglés, verbalizados por el docente, a través de la práctica previa, usando las TICs, como la computadora portátil, audios, videos y videojuegos interactivos. Bienvenidos compañeros y compañeras del curso de CENECOP Uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mi nombre es Gabriel y soy docente de inglés. Actualmente trabajo en primaria en una escuela rural y deseo compartirles mi propuesta para una actividad didáctica que espero encuentren significativa, concisa y les sirva de ejemplo para incluir en su planeamiento diario. Hoy quiero enfocarme en el tema de lenguaje de clase, pero específicamente en el contenido curricular de comandos en inglés, cuya extensión y dificultad es comúnmente leve para los estudiantes si se les ha expuesto y canalizado la información lo suficiente y empleando diferentes metodologías. Por ello, el uso de las TICs viene a enriquecer esta propuesta como una herramienta secundaria posterior a nuestro trabajo de enseñar, delimitar y practicar dicho contenido con los alumnos. La duración de la clase puede variar, pero decidí confeccionar una propuesta que cubra una lección de 40 minutos. Sin más que agregar, comencemos con la lección. Materiales. En este caso pueden ser la tablet, el celular móvil, la computadora portátil, la pantalla de televisor, la pizarra, marcadores, videos descargados previamente, conexión a internet, parlantes, papel, construcción de color, lápices y cinta adhesiva. No necesariamente se requiere el uso de la mayoría. Procedimiento. Primero que todo, el procedimiento, en este caso warm-up o calentamiento, va a durar aproximadamente 10 minutos. Primeramente, se debe tener en funcionamiento y revisando anteriormente que todos los recursos digitales y técnicos estén listos para su uso. Como actividad de inicio, se le pide a los estudiantes que se levanten de sus asientos. Se hace un pequeño calentamiento dando indicaciones por medio de palabras y órdenes fáciles. Se reproduce una vez en la laptop o videoproyector el video Kid Sons Rhymes Commands Learn English for Kids English Educational Video, o puede ser Classroom Commands English for Children Good TPR Lesson. Estos videos se encuentran al final de la sección. Después de ello, se imita con los estudiantes, estando de pie, los comandos mostrados en el video, al ritmo de la canción, unas dos veces. Prosiguiendo, continuamos en este caso con la presentación, presentation. El tiempo va a tardar desde 15 minutos. Habiendo acomodado el aula y ya los estudiantes en sus asientos respectivos y poniendo bastante atención, el docente explica el tema de comandos en inglés con palabras sencillas que demuestren la importancia de seguir órdenes y la obediencia en clase. Se presenta por medio de la computadora portátil, videoproyector o pantalla inteligente algunos flashcards, tarjetas, del vocabulario sobre las frases en inglés. Se puede utilizar el video titulado Lesson 4 Classroom Commands English Grammar Conversation Cartoon by Pupkin.com. Se repasa de manera grupal oralmente los comandos escogidos para la lección. Se vuelve a reproducir el video y con tres voluntarios volteados y solamente escuchando el audio, ellos tienen que imitar con movimientos gestos y mímicas los comandos que aparecen en el video. Continuemos. Practice, práctica. El tiempo de esta fase son 10 minutos. Se le explica a los estudiantes las instrucciones y reglas a seguir para dar inicio a un videojuego en línea. El juego consiste en lograr asociar imágenes con los comandos estudiados usando el siguiente sitio web al respecto, que aparece en la transcripción del audio. El jugador puede interactuar con el recurso multimedia y escuchar pistas de audio para cada imagen. Seguimos. Consolidación. Tiempo a tardar 5 minutos. Ya con esto llevamos los 40 minutos de la lección como planeamos con anterioridad y se explicó al principio del audio. Finalmente, para dar cierre a la clase, se le pide a los alumnos realizar un dibujo en papel de construcción, uno de los comandos vistos en clase. Cuando terminan, el docente toma una foto con el celular de cada uno y para la próxima lección se usan esas imágenes digitales para crear una presentación PowerPoint que servirá de repaso de este tema y todos los alumnos participarían en la confección de dicha presentación de PowerPoint. Bueno, esto sería todo. Se les agradece muchísimo su atención y nuevamente espero haya sido una propuesta de su agrado y les sirva para darles ideas de cómo diseñar una lección utilizando las TICs y otros recursos disponibles, tanto en el salón de clase como a disposición y alcance de los estudiantes. Hasta pronto.